Radio Rebelde, tu radio. Escúchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. ¿Alguna vez pensaste en cargar un retrato de tu rostro o de un momento de tu vida? Soy Gigi de la Mota, artista visual. Para más información, llámame al 1568 11 27 23. 1568 11 27 23. Asesoramientos artísticos visuales, pintura, escultura, dibujo, video, instalaciones. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Muy buenos días, mis queridos rebeldes. Estamos acá hasta las 13 horas en nuestro programa que se hace llamar No nos queda otra, el programa de radio de la revista Amartya. Son las 11 y 10 de la mañana, 20 grados, bajaron 10 grados, más 15 grados, 15, desde, más o menos, 15 sí. grados desde ayer. Quien escucharon recién es la compañera de Arte y Tecnología, Iris. Sí, así es. Ahora también haciendo la columna de Cultura Arte. Ah, mire qué bueno. Sí, sumamos un poco Cultura y Arte siempre y tecnología vinculada. Muy bien. Y tenemos acá a nuestra derecha, no por la cuestión política, sino por... No, por favor. Geográfica. El compañero, correligionario, perdón, de los irrompibles, representante de los irrompibles, Tute, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Abby? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo. ¿Cómo va, Iris? ¿Te extrañábamos? Muy bien. Viste, el martes pasado tuve que cumplir obligaciones laborales. Días raros, fin de año, mucha fiesta. Fiestas y eventos, a veces privados y no, ya saben, en el lugar donde trabajo, Technopolis Square. Así que bien, pero ahora estamos acá renovando aire. El error suyo es trabajar. Debería tener como una especie de subsidio a una ONG. No, no, quiero, bueno. Bueno, hoy tenemos un programa movidito, no sé si sí, sabía. Sí, sí. Lo primero que quiero resaltar, más allá de lo que resaltamos siempre, es este golpe y esta agresión contra nuestros amigos de la revista Cosecha Roja y Anfibia, que le entraron ellos comparten redacción, como Amartya, ¿no? Amartya también comparte redacción por una cuestión de costos. Y tanto nos cuesta, bueno, estas revistas alternativas, por así llamarlas, y le entraron y le robaron, le rompieron todos, están las fotos en la web, no sé si las han podido ver. Sí, hemos visto algunas cosas. Bastante complicado. Bueno, hoy tenemos varias entrevistas, ¿no? Sí. Siempre me dice el productor que no las diga por si se cae, pero sí voy a nombrar a un amigo de la casa, a un compañero, a un poeta, el compañero Martín Ayerbe, que va a estar. Lo nombro porque tiene club de fans, ¿sabías? Sí, tiene club de fans, por supuesto. Gran cantidad de oyentes y oyentas. Sí, más oyentas. Sí, reivindican al compañero Ayerbe. Sí, más 80, digo más oyentas. Así que seguramente lo vamos a estar llamando un ratito, que va a hablar de varios temas importantes, bueno, el tema de la privatización de la salud en nuestro país, y bueno, también le vamos a querer preguntar algunas otras cositas que tanto lo incomodan a él. Vamos a tener la columna de la compañera Iris, ¿no? Sí, vamos a hablar de... Viste que tomar mate es todo un rito que nosotros tenemos particularmente. Y hoy traigo algo que me parece que para estas épocas que vienen, y sobre todo para que viene el verano, va a ser muy interesante, que es un solar mate, así como suena. Me muero. Solar mate, sí, sí, sí. Ah, genial. Genial, es un invento genial. Vamos a hablar con Cristian, que es el que lo trajo, digamos, así, lo hizo concreto. Y bueno, di con el producto, me encantó, y lo vamos a traer acá para los oyentes. Bueno, ¿se comparte ese mate? Se comparte, como siempre, pero además no sabés, cuando lo vean, ahora búsquenlo en la página solarmate.com.ar, lo van a querer uno, es una cosa divina. Libertad, sí, total. Hablando de mate, teléfono, Pablo Diz. Sí, sí, por favor. Y Mavi, Mabel, Batirola. Ya podemos tomar mate, ¿eh? No hay ningún problema. Vías de comunicación, se pueden mandar un mensaje de voz con Z al 452-47816 y al WhatsApp, Telegram o SMS del programa al 15-3384-0853, 15-3384-0853. El Facebook de Amartya, Amartya Revista, y el Twitter Revista Amartya. Nos podés escuchar en AM740, radiorebelde.com.ar. Bueno, dicho esto, sea de paso, están bastante callados, les comento. Estamos a la audiencia que estoy debutando en esto. Estamos tranquilos, arrancando la mañana, no necesitamos el matecito. ¿Rezaron lo suficiente por el tema del incendio en Cariló y Valía del Mar? ¿Qué tema? No serán herejes ustedes, ¿no? No. Hereje no, bueno, más o menos. Depende de dónde lo miremos. Bueno, yo participé de una campaña un poco fuerte. No sé, ¿vieron el tema de la escuela Próbolo, es el Instituto Próbolo ahí en Mendoza? Uh-huh. Todo lo que pasó con los abusos, algo que no nos asombra, y lo cual es lamentable que no nos asombre. Bueno, hay unos stickers que empezaron a tirar las comunidades religiosas, que es el tema de no me mates, con una foto de un feto, ¿sí? Por el tema del aborto, claramente. Sí. Y una contracampaña salió con fotos de niños de menos de 15 años que decía, lo voy a decir al aire, no me cojas. Exacto. Y se generó, imagínense, ¿no? Una sociedad poniendo un sticker, la misma sociedad poniendo otro. Bueno, así es como estamos en este momento. En este momento se está investigando ese instituto, y lo digo porque Amartya tiene gran participación en el tema del abuso infantil, de la violencia y demás, y nosotros seguimos viendo casos, y los casos, uh-huh, vienen del mismo lugar, siempre. Sí. Y sí, me hace acordar a la película Spotlight, no sé si la pudieron ver. Sí, Spotlight, sí, tal cual. Gran película, digamos, sobre el tema, ¿no? Cómo empiezan a vislumbrar las complicidades, inclusive de la sociedad en su totalidad, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Boston y se empieza a dar cuenta que todos habían pasado por lo mismo. Sí, sí, sí. Ajá. ¿No? Es que generalmente esas cosas en el pueblo y en esos lugares se sabe, pero nadie se atreve a decir porque hay situaciones de poder, evidentemente. Y bueno, y de situación también, esos chicos no tienen familia que los referencie, y eso se fijan mucho. Fíjense que en el Instituto Próbolo eran chicos con discapacidad, sordomudos. Uh-huh. No tengo más que decir. Lo que podemos decir no puede salir al aire. ¿Sí? Sí, eso alimenta mucho a veces la perversión de esos. Si ir más lejos, hace poco hubo una denuncia de un periodista, un periodista de TN. Por ese tip, no sé si corresponde de nombrarlo, pero uh-huh, sí, obviamente, investigarlo. Es un periodista que decía que, por ejemplo, Milagro Sala tenía que estar presa porque seguro que algún delito cometió. No sé de dónde la sacó, claro, esa ley, pero... O sea, la ley... De Mauricio lo sacó. Claro. No, ya que la sociedad cree que cometió delitos, justificamos. Exacto. O sea, la ley dice claramente que una persona tiene que estar detenida sin sentencia porque puede entorpecer la investigación o darse a la fuga. Bueno, en este caso solamente es porque casi seguro que la mayoría piensa que algún delito cometió. También tenemos un caso gravísimo en la ciudad de Jujuy, en la provincia de Jujuy. Otro privado de su libertad sin sentencia también fue asesinado, quien había denunciado en dos oportunidades su familia que había sido amenazado, interpelado a que declare en contra de Milagro Sala para que le den la libertad automática. O sea, le ofrecían declarar en contra de Milagro Sala y al otro día te vas a tu casa. textual. Sí, que lo han sometido a torturas, a premios ilegales. Bueno, se están convirtiendo en allí no ha llegado la allí no ha llegado la República. No, son feudos con sus propias leyes, sus propios sistemas, pero ojo, esos feudos están siendo de alguna manera apoyados, si querés, no me sale otra palabra en este momento, por el gran feudal. Feudo, digamos. Porque básicamente también vos podés contar con esa impunidad si te la dejan jugar. Si no, no tendrías esa impunidad. Tenemos la fiesta de fin de año de Radio Rebelde, sí, ¿sabía, Iris? Qué bueno. ¿Dónde? Se va a llevar a cabo en ¿dónde? Callao 360, ¿sabe dónde? ¿Qué es eso? El Bagüe. El Hotel Bagüe. Exactamente, el miércoles 21 de diciembre a las 19 horas se dice, antes se llamaba Salto. Hoy lo llaman al paquetito. ¡Apa! Ah, bien. Sin cada uno aporta. Tuve la oportunidad hace poco de estar en Santa Clara del Mar y hice un pescado al paquete. Ajá. Así que bueno, sería parecido, digamos, claro, en este caso. Cada uno lleva su paquetito. Exactamente, okay. Cada uno lleva su paquetito y nos encontramos todos ahí en el Hotel Bowen, donde va a haber artistas invitados, sorpresas y muchas más cosas. Hablando de paquetito, me hace acordar al impuesto a las ganancias, ¿no? Lindo tema y linda derrota del gobierno. Bueno, linda, no sé si llamarlo linda, ¿no? Sí. Pero importante derrota del gobierno en el Congreso Nacional. ¿Cómo estarán, no? ¿Cómo se ha caído la alegría del globo y ahí ha empezado la tristeza del insulto y la agresión? Porque nosotros, bueno, veníamos charlando acá hace mucho tiempo, digamos, sobre la unión en el Congreso respecto a algunas leyes. Claro. Y la verdad es que en esta ocasión, digamos, se ha logrado unificar una postura en base a un proyecto de ley, alrededor de un proyecto de ley que es el de ganancias, que uno no puede entender el nerviosismo del gobierno que había prometido que lo iba a sacar, ¿o no es así? Ajá, exactamente. Clarito lo dijo en campaña, erradicar el impuesto a la cuarta categoría, que es el impuesto al asalariado, el trabajador, claro, en relación de dependencia, eliminarlo totalmente de la escala de ganancias. Y bueno, eso no pasó. Hay un lindo debate de fondo, ¿no? En esto, que es con masa o sin masa, es la consigna, ¿no? También, o sea, o ganamos con masa o perdemos sin masa. Es complicado, ¿no? Hay aguas muy divididas. Mismo hace poquito mandó Luis una encuesta Twitter, sí. Y está muy reñido esto, ¿no? Está reñido y he escuchado mucha crítica de muchos compañeros, digamos, en la marcha de la resistencia. He tenido posibilidad de charlar con todos los compañeros del espacio. Y hay cierto enojo por el acuerdo con ese sector del peronismo. Lo que habría que comprender también es que la única forma, quizás a veces, circunstancialmente, de frenar el embate neoliberal del gobierno también es buscando la unidad en esos espacios, ¿no? En ese lugar. Digamos, más allá de que nos cause, digamos, que no sea santo de nuestra devoción, de que tengamos un montón de críticas, de que no compartamos la línea política en el 80% de sus posiciones, pero la verdad es que para frenar el macrismo es necesario la unidad en el Congreso, si no, nos va a joder la vida a 40 millones de argentinos y argentinas. Bueno, y ensanchando un poco lo que nos decía Tute acá, y ahora voy a abrir el debate. A mí me gusta abrir el debate, así que los oyentes me pueden contestar al 4524-7816. Los días más felices de mi vida fueron los últimos 12 años, o sea, los 12 sin contar este último, ¿no? ¿Verdad? Donde hasta hijos tuve. De los cuales 8... participó el Frente Renovador, ¿no? O Sergio Massa en los principales puestos de gobierno, estamos hablando. Sí. Así que, ¿es bueno o malo hacer una alianza con el diablo? Porque eso no lo pierdo de vista también. Es que hay que debatir un poco. Yo creo que también lo que está cohesionado detrás del Frente Renovador es el primer kirchnerismo, digamos. Cuando uno empieza a analizar los nombres uno por uno, empieza a encontrarse con Felipe Solá, con Alberto Fernández, con tipos de... con pesos pesados, digamos, sí, sí, ¿no? De lo que fue el primer armado del kirchnerismo. Por lo cual, yo creo que tiene grandes cuadros el Frente Renovador, creo que están conducidos por alguien muy desagradable, que es Massa, digamos, pero no puede negar que detrás de ese armado, digamos, hay gente que protagonizó los primeros 4 años de esos 12. Y yo siempre pateando el tablero, pero protagonizó. Y ese protagonismo que tuvo no nos llevó a un triunfo anterior, porque es la misma gente, me estás mencionando la misma gente. Yo vuelvo al punto de, y nosotros tenemos una renovación, nosotros, no el Frente, nosotros, sí. No, los que estamos todavía diciendo, bueno, sí, tenemos que volver, ¿volver para qué? ¿Volver con quién? Yo creo que hay compañeros que están... Entonces, yo creo que hay muchos compañeros que se lo tienen que apostar, digamos, ¿no? Se necesita. Y además porque creo que después de 12 años uno tiene que ir por la superadora, ¿no? Digamos, cuando se necesita, necesitamos darle espacio a nuevos, en serio, y hay, y muy fuertes, nuevos personas que identifiquen una franja etaria muy extraña que está de arriba de los 30 y entre los 45. Así es. Que están absolutamente divididos en todo lo que piensan, de verdad te lo digo, y polarizados muchísimo. Ajá. Y no tienen ninguna identificación, porque todo lo que sea arriba de 70 años político no va en sus mentes. ¿Se entiende, no, lo que sí, digo? Sí, y que cual. Tenga más de 10 o 15 años en una gestión anterior, no les va. Ajá. Y tenemos ahí una gente que es la que está en este momento produciendo todo, lo que cultura también, produciendo todo, digamos. Es nuestro capital de personas activas. Exactamente. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en eso, porque me parece que ahí tenemos algunos referentes que vos mencionaste, pueden ser, pero otros nos han llevado por un camino. No, por supuesto, yo no lo estoy diciendo en términos de reivindicación, sino en términos, estoy analizando concretamente, digo, viste, cuando mira el Frente Renovador es, se encuentra con el, digo, objetivamente uno se encuentra con el primer kirchnerismo, claro. Digamos, y yo creo que es muy difícil construir el futuro, digamos, si no está endosado a una parte de lo viejo, porque si no va a ser muy difícil construir una nueva mayoría política en la Argentina. No lo estoy negando, pero es delicado igual, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, que tenga con peso institucional, que tiene que ver con las convicciones de uno, con espacios ganados, con la simpatía que uno tiene, uno no quita que a uno, ¿no? Con las contradicciones, porque además hay que tener que toda mayoría está compuesta por heterogeneidad, no está compuesta por homogeneidad. Veamos qué piensan los oyentes, escuchemos. Sí, exactamente. Otro ejemplo, claro, bueno, está en la discusión de que si Massa siendo jefe de gabinete o jefe del ANSES, mismo Roberto Lavagna siendo ministro de Economía, en su momento cuando fue ministro de Economía, yo todavía estaba estudiando. Y la verdad que eran medidas muy importantes que estaba tomando, muy, muy centradas en tiempo y espacio, que eso es importante en la economía, ¿no? Porque uno puede tomar medidas muy revolucionarias, pero si no están en tiempo y espacio coordinadas, nos vamos al tacho. Que puede ser, por ejemplo, muchas... Kicillof también fue un buen ministro de Economía para mí, aunque, por ejemplo, el CEPO, la forma y el método se le complicó. Bueno, y muchos otros ministros de Economía que conocemos. Pero bueno, esas decisiones que tomaba gente de hoy llamado Frente Renovador, ¿eran por orden de Néstor o realmente ellos estaban convencidos de lo que hacían? Por ejemplo, la ley de FJP, que de la mano de Vudú y esas cosas se llevaron adelante. Yo, ¿no?, creo que eso es la línea política del Ejecutivo Nacional, digamos, y que los funcionarios cumplen y van en ese sentido. No creo que haya sido por convicciones, esa es la pregunta. Ah, bueno. En la... recién Iris hablaba de volver. Volver a... En la presentación que hicimos en el Instituto Patria, Zaffaroni hablaba de volver. ¿De volver a dónde? ¿A dónde nos fuimos? ¿A dónde nos fuimos? Y porque, primero, ¿a dónde nos fuimos? Porque estamos acá. Yo creo que no tenemos que volver porque está los derechos y la cultura de los últimos 13 años. Lo que grabó a fuego Néstor en el trabajador argentino no se fue y nunca se va a ir. No lo estoy diciendo a modo metafórico ni poético. Realmente muchas idiosincrasias, por así llamarlo. Y están todavía nuestros representantes en los parlamentos ahí tratando de votar lo que tenían que votar finalmente. Entonces, ¿qué es volver? No, volver no, es realmente, para mí es hacer, concretar, no dejarse caer, no firmar alianzas que realmente no nos benefician. Bueno, hay que pelearla, chicos, esto es así. O sea, la verdad que está hecho, el Congreso está hecho para la discusión, para las ideas, para que un ciudadano lleve una idea. ¿Por qué estamos esperando nada más que los diputados y los senadores? En la misma Constitución dice que un ciudadano puede llevar una idea, que un ciudadano puede estar presenciando la votación de un parlamento, está por internet, podés presenciar la de los diputados de provincia. O sea, digo, para mí es la participación, el hacer, el accionar, el estar. Pero realmente el no decir, bueno, listo, ya está. Es una especie de nos ganaron. No, porque estamos ahí. Eso y estamos no creo que... a la par. Y todos los días estamos a la par. O sea, no creo que vuelva eso de... apolitizarnos, claro. hago el gesto de comillas, sí, que sí, ustedes sí, dos sí. me ven nada más y Mavi, pero los oyentes no me ven, apolitizarnos no existe más. En la, no. Y eso fue una de las tantas cosas que marcó a fuego Néstor en estos 12 eso años, es entre otras, ¿no? Exacto. Eso es un logro. Iris, te veo tensa, ¿querés escuchar un tema? Ay, dale. ¿Tute? Dale, dale. Por supuesto. Sí, temón, ¿eh? Quédese tranquila, ya van a vivir mejor. ¿Tranquila? Le dije que no tengo trabajo. Encima me vino 1.200 pesos de luz, 800 de agua. ¿Hola? ¿Hola? No, no, no escucho. Está bien, igual no queremos comprar nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, pero qué mal que anda este portero. Hoy te necesito. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Ah.

el Alca, sí. Y luego lo que más tenían presente también era el Bicentenario. Claro. Y nombraban y decían, no, porque estaba Néstor, Lula, Chávez y este y el otro, y decían, qué nenes, ¿eh? Como, no, todos eran kirchneristas, ¿no? Ni mucho menos, pero lo recordaban como alguien que, bien o mal, guste o no, defendía, ¿no?, sus intereses finalmente, y una integración latinoamericana, finalmente, y un estar pensando realmente en la gente que trabaja en el pueblo. Estoy cansada de la acepción la gente. No, es la el gente. Pueblo. El la pueblo. Gente. ¿Qué es la gente? La gente dice. Hay una señora que dice: la gente dice. La gente en la calle dice: los quiero matar. Me saca. No, comentario entre paréntesis. Hay algunos que escuchan, yo sé, generación cuarentona para arriba, que conocen muy bien el rock sinfónico. Genesis, sí. Emerson, Lake and Palmer. Falleció Greg Lake. Oh. O sea que allá de Emerson, Lake and Palmer solo queda Carl Palmer. Y el hashtag es y Mirta sigue viva. Bueno, no diga más nada en inglés, no porque más nada. Porque estamos en comunicación con nuestro compañero y ya lo vamos a presentar. Trabajadores y obreros de nuestra patria, y ahora tenemos a uno de los representantes de ellos, un obrero, un poeta, diría yo, el compañero con su columna de Combatiendo el Capital, Martín Ayerbe, del Movimiento Industrialista Nacional. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, Api, buen día, Tute, buen día, Iris. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Martín? Acá estamos. Bueno, combatiendo. Combatiendo, con calor, pero muy bien, muy contentos. Sí. Este sábado nos quedó un poco chica la Casa Martia, en el plenario, así que tuvimos que rajar al Parque Chacabuco y terminamos haciendo la asamblea en el Parque Chacabuco. Subestimaron a los seguidores de Martín Ayerbe, eso fue lo que pasó. Bueno, esto es bastante más amplio que eso. Claro, de verdad. Pero bueno, fue muy bien, fue muy intenso, muy potente el debate. Y bueno, vamos a hablar a pedido de Julián Saúl, que están haciendo el importante y falta el programa, así, obligaciones. Estudiando, este se piensa que tiene derecho a estudiar. Está soñando. Sí, bueno, vamos a ver si estudió o no estudió. Exactamente. Nosotros evaluamos por resultado. Entonces, exactamente. Vamos a ver qué nota se saca y... Y en virtud de eso le damos el aprobado de ausentarse. Le damos día de estudio, ¿no? Claro, le damos día de estudio. ¿Remunerados o no? No, remunerados eso seguro que no. No, eso no, porque ustedes son más pobres que las arañas, pero... Bueno, a pedido de Julián vamos a hablar sobre... el tema disparador de esta asamblea que hicimos en el Parque Chacabuco, que es el tema producción de fármacos. Ajá. Y en qué estado está la salud argentina y qué hay que hacer. Sí. Hoy vamos a hacer un repaso de la buena historia argentina, porque si no pareciera que esto es un laberinto del cual no podemos salir, la situación actual. Entonces, decía el general. Sí. Tenemos un ministerio para las vacas, pero no tenemos un ministerio para la gente. Y crea Juan Perón el Ministerio de Salud, porque la Argentina... Hasta 1949 no tenía Ministerio de Salud. Sí tenía un Ministerio de Agricultura y Ganadería, que era al que se refería Perón, y no había Ministerio de Salud para atender la salud de la Argentina. Entonces se crea en 1949 el Ministerio de Salud y se construyen 64 hospitales en el peronismo, que son todos los hospitales que tenemos. Después no se hizo nunca más nada. Antes del Ministerio de Salud, lo que existía eran las sociedades de beneficencia, las cuales administraban la salud del argentino en manos de la oligarquía y con subsidio estatal. Entonces las damas de caridad, las sociedades de beneficencia, eran las que atendían la salud de los argentinos a través del subsidio estatal. Bueno, esto lo corta Ramón Carrillo y crea un sistema de salud centralizado, que es a lo que tenemos que retornar. Hay palabras que se van poniendo de moda y se repiten bobamente, como si todo lo que sea descentralizado es positivo. Lo descentralizado es pésimo para la Argentina, porque quita poder popular, quita concentración de poder en cargos selectivos, mientras que las multinacionales se concentran cada vez más, y en la Argentina la descentralización de los hospitales hacen que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apreten y negocien con intendentes y gobernadores. Esto ocurrió por lo siguiente. A partir del modelo centralizado de Carrillo, de la política sanitaria creada por Carrillo, que se convirtió luego modelo en el mundo porque el desarrollo de la medicina cubana tiene que ver con el antecedente argentino. Esto es parte de una línea política que comienza en la Argentina con Carrillo y que después el Che lleva a Cuba, ¿no? Sí, sí, sí. En el 55, la fusiladora de Aramburu y Rojas descentralizan los hospitales nacionales a provincias y municipios. Comienza el proceso de destrucción de la salud en el 55 con la descentralización de los hospitales a las provincias y los municipios. El Estado Nacional se desentiende del hospital, se lo transfiere a la provincia y se lo transfiere al municipio. Y se produce la transferencia a los gremios del descuento automático y los aportes patronales. Entonces, la creación de las obras sociales en Argentina no es algo que existió siempre. Es algo que existió a partir de 1955, donde la dictadura militar le entrega a Augusto Timoteo Bandor, conducción de la CGT, el manejo de la salud de los trabajadores a través del sistema de obras sociales. Es el modelo yanqui, no es el modelo argentino de desarrollo. La dictadura del 76 continúa con la transferencia de hospitales a provincias y municipios, y en la década del 90, Menem, por órdenes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, el Estado argentino se queda con apenas dos hospitales nacionales, que son el Posadas y el Sommer, que es lo único que tiene el Estado Nacional en sus manos. Dos hospitales nada más. Estábamos hablando de que Carrillo construyó 64. Y el Banco Mundial financia con deuda externa los hospitales transferidos a provincias y municipios. Ahí está la joda con los gobernadores y los aprietes de los distintos gobiernos con los gobernadores vinculados a el sostenimiento de la salud pública a través de los hospitales que fueron centralizados. Esto que arranca en el 55, que en el 76 se profundiza con la transferencia, y que a partir de la década del 90 con Menem, el Banco Mundial financia el déficit de los hospitales a través de deuda externa y orientando la política sanitaria, porque son los que ponen la guita, entonces son los que dan las órdenes, son los que diseñan la política sanitaria, al igual que lo hacen en la educación. Los planes con los que estudian los argentinos son planes del Banco Mundial. Entonces, esto se legaliza en el 88 con la ley 23.660 de Alfonsín y se consolida con Menem, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy la situación es que la privatización de la salud, que no se ha detenido en la historia argentina, llega inclusive con Macri, con este gobierno, a la política de arancelamiento de la salud, en donde Macri acaba de destinar una partida de 8.000 millones de pesos a hospitales y de 7.200 millones de pesos a obras sociales. Los 7.200 millones de pesos para obras sociales es el motivo por el cual el pueblo trabajador se quiere movilizar y los gremios no lo hacen. Y en el caso de los 8.000 millones destinados a hospitales, van a funcionar de este modo. Son partidas que están comprometidas con un alenzaramiento que es el tal, donde el trabajador, cualquier argentino que se atienda en el hospital, cuando va a atenderse, bueno, si tiene obra social, si tiene algún tipo de cobertura de salud, el hospital le va a cobrar al trabajador por el servicio que el hospital público le presta. Claro. Esa es la situación a la cual nos han llevado hasta el día de hoy. Mirá vos. En el plano de cómo está distribuido el sistema de salud argentino, los privados, que son instituciones de medicina prepaga, hospitales y clínicas privadas, el privado opera con 9.721 instituciones y atiende a 6 millones de argentinos de clase media alta y alta. Y a muchos desesperados, que cuando al no tener cobertura de salud se tienen que hacer algún estudio, una tomografía, una resonancia magnética, y no hay disponibilidad de equipos en el hospital público, va y paga, aunque sea pobre, consigue como puede el dinero y se hace el estudio en la clínica privada. Y los estatales, lo que está en manos del Estado, son 7.626 instituciones, menos que las privadas, pero atienden a 13 millones de argentinos. Claro, el doble, más del doble. Que es el doble de lo que atiende el privado y que son los pobres. Ajá. De esto, la descentralización que hablábamos, provincial y municipal, hace que de las 7.600 instituciones del Estado, el 70% de ellas están en manos de las provincias. El 29% está en manos de los municipios y solo el 1% está en manos del Estado. Ahora, dentro del Estado, de ese 1% tan pequeño, que son aproximadamente 40 instituciones nacionales, solo son, como mencioné recién, el hospital, el Posadas y el Sommer, son los únicos que están bajo la órbita real del Estado argentino. Porque después, los demás pertenecen a organismos del Estado, como las Fuerzas Armadas, las universidades y la policía. En el caso de las Fuerzas Armadas, como el Hospital Naval. En las universidades, como el Clínicas o la Yuta con el Churruca. Sí. Entonces, todos tienen su currito en la Argentina con respecto a la salud. Todos administran algo. Entonces, este corporativismo de sectores es pésimo, porque los resultados están a la vista en la situación de la salud de los argentinos. Entonces, lo que hay que impulsar es el Estado empresario, las corporaciones del Estado. No alimentar a sectores sociales determinados, ya sean gremiales o tengan que ver con las cámaras empresarias o con los colegios profesionales, porque ahí la salud en manos de los colegios profesionales no nos garantiza absolutamente nada. De hecho, el hospital de clínicas se va a achicar, se va a reducir, va a tener menos camas, va a tener menos especialidades, porque el intendente de Larreta, de la capital federal, está haciendo un negocio inmobiliario en el predio del hospital de clínicas. Sí. Y después se encuentran las obras sociales. Habíamos dicho, el privado maneja 9.700 instituciones y atiende a 6 millones de argentinos. Los estatales tienen 7.600 instituciones y atienden a 13 millones de argentinos. Y las obras sociales tienen apenas 356 instituciones, pero atienden a 23 millones de argentinos, que son afiliados rehenes a través del descuento automático. Ahora, de esos 23 millones de argentinos, resulta un poco extraño que haya tan pocas instituciones, porque en realidad el poder de la obra social se basa en el descuento automático y compulsivo sobre el trabajador, sobre el que es el 3% del bruto del recibo de sueldo. Claro. Entonces los gremios se encajan con las obras a través de las obras sociales, con el descuento automático y compulsivo, y después derivan en el hospital público y en las clínicas privadas la prestación de los servicios. Entonces es un sistema absolutamente privatizado el argentino. ¿Por qué nosotros defendemos el hospital público y el modelo de Ramón Carrillo? Porque el pobre sueña con que el hospital funcione bien, porque si lo que es de todo funciona bien, a él también algo le va a tocar. Así piensa el argentino. O sea, no quiere ir al privado o a mismo a la obra social, a eso quiere llegar. Lo que ocurre en los barrios, en el conurbano, en los conurbanos de la Argentina, es que el pobre sabe que no va a poder tener OSDE. Claro. Porque labura haciendo changa de albañilería, porque forma parte del 54% de los argentinos que está en negro, porque es parte del 35% del trabajo en negro, o del 7% de desocupado, o del 12% de los planes sociales. Sabe que no llega, no le da la vida para llegar. Entonces, está maldito por la desocupación, es parte del ejército de reserva del capital para presionar salarios a la baja, uh-huh. Y él vive en las peores condiciones porque al único lugar donde puede ir a atenderse es al hospital público. Y el estado de los hospitales públicos todos sabemos cuál es. Donde se hace un enorme esfuerzo por parte de enfermeros y médicos, donde ahí se manifiesta un compromiso por parte de esos profesionales que mantienen su compromiso con las instituciones públicas, pero el sistema está desfinanciado. Porque el Estado financia a las prepagas y el Estado Nacional, los gobiernos nacionales, financian a las obras sociales también. Macri les acaba de poner 7.200 millones de pesos a las obras sociales. Y de esa retención que decías vos del trabajador, ¿no va nada al público? ¿No hay un porcentaje, una parte que vaya al hospital público, propiamente dicho, digamos? El Estado recauda a través de lo que se llama aportes y contribuciones. Sí. Ese es el renglón de recaudación. Aportes y contribuciones son 43.000 millones de dólares al año. Es el 7% del Producto Bruto Argentino. Es importante. Claro. Bueno, eso es seguridad social, seguridad pública, que es de los 43.000 millones, el 90% va a jubilaciones. Ah. Y el resto va como presupuesto de salud. El presupuesto del Ministerio de Salud actualmente son 3.000 millones de dólares. Las obras sociales tienen un presupuesto de 3.300 millones de dólares. Tienen un poco más que la propia partida del Ministerio de Salud. Uh-huh. Y la Superintendencia de Salud, que tiene 300 millones de dólares más, y todo eso va destinado a los gremios. Claro. Y ahora, sí. El Estado siempre hace de sirvienta y atiende lo que nadie quiere atender, que son principalmente los pobres. Uh-huh. Que para estos muchachitos que gobiernan son un gasto, ¿no? Entonces, pareciera que el plan pobreza cero sería matar a todos los pobres de inanición. Y los jubilados también. No. Y los jubilados, para que no jodan. Claro. Entonces, ¿el Estado qué hace? El Estado banca la salud pública, el Estado banca la educación pública, el Estado banca la seguridad pública, el Estado banca todo lo que es gasto. Pero este Estado, desde la última dictadura militar, ha perdido el poder de facturación en las actividades. Porque tanto la dictadura militar como Menem con las privatizaciones destruyeron a todo el plano de empresas del Estado que llegó a tener en la Argentina en la década del 70 con Juan Perón, 400 empresas estatales. Somis, Altos Hornos Apla, Astillero Río Santiago, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía. Bueno, empresas como Astillero, empresas como YPF, empresas como Somisa facturaban a lo bestia, porque eran producción industrial, industria pesada, e inclusive también las empresas de industria liviana, como era Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado de Córdoba, donde se fabricó el rastrojero, donde se fabricó el justicialista, que fueron destruidos, primero destruyeron el rastrojero para crear el mercado artificialmente para la F-100. Nadie en la Argentina le quería comprar un F-100, pero tuvieron que destruir el rastrojero, deprimir su producción, las dictaduras militares, del 55 en adelante, uh-huh, para que tuviera mercado la F-100 norteamericana. Entonces, cuando el Estado pierde el poder de facturación, pierde el enorme poder, no solamente de proveer de bienes y servicios al pueblo argentino, sino que se pierde además de facturar dentro de la actividad y obtener desde el Estado la ganancia que obtiene el privado. Claro. Porque la ganancia que obtiene el Estado es una ganancia que después retorna a la sociedad. No se acumula en cuentas extranjeras, en dólares, como pasa con las empresas privadas en la Argentina. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a seguir desarrollando probablemente en la segunda columna, en el martes que viene, sí, es cómo apoderarnos de la facturación, porque hay una parte que es la de facto, que es la de los hospitales. Ahora, pero hay una parte que está oculta en el sistema sanitario argentino, que es la fabricación de fármacos, donde están paradas las multinacionales y sus subsidiarias argentinas, donde obtienen una facturación anual de 5.000 millones de dólares. Entonces, mientras el Ministerio de Salud tiene 3.000 millones de dólares para atender a toda la población, las multinacionales que producen los fármacos facturan 5.000 millones de dólares al año. Claro. Entonces, nosotros nos tenemos que apoderar del segmento de facturación. Una política agresiva de liberación nacional y de restablecimiento del equilibrio sanitario argentino tiene que apoderarse del renglón de facturación que son los fármacos, que es la producción de fármacos, donde el 80% de las ventas está en manos de apenas 20 laboratorios. Perfecto. Estamos en comunicación con Martín Ayerbe del Movimiento Industrialista Nacional. Terrible laburo, de dónde va la plata de la medicina y los remedios, y como siempre, el pobre que es lo que recibe y cómo lo recibe. ¿Alguna fecha de cátedras bárbaras tenés, Martín? Sí, probablemente estemos el 22 de diciembre en Wilde. Ajá. Con la gente de la Asamblea de Wilde, que tienen un hermoso teatro. Y bueno, y además de teatro también hacen cátedras bárbaras, sí. Así que vamos a estar ahí el 22 de diciembre. Ah, genial, lo reconfirmamos entonces el martes que viene, pero casi seguro el 22 de diciembre en Wilde, ¿no? Sí, estaremos por allá. Y bueno, con respecto al tema fármacos y salud en Argentina, vamos a continuar la próxima con metiendo un poco más de profundidad sobre el tema de producción de fármacos. La Argentina utiliza 2.000 principios activos, y esos 2.000 principios activos, que son los que producen el efecto curativo, la droga que produce el efecto curativo, la Argentina importa el 85%. Sin embargo, tenemos en el Estado una red de 42 laboratorios estatales que están listos y esperando órdenes de compra para comerse el mercado interno de la salud argentina. Claro. Algo se avanzó positivamente los últimos 12 años con el kirchnerismo a través de la creación de ANLAP, que es una corporación del Estado que integra la red de laboratorios estatales y es una empresa con capacidad de actuación en el derecho público y el derecho privado. Perfecto. Así que no es que no tenemos nada y hay que arrancar todo de cero. Es justo decir que hay cosas que se han hecho bien y que es un punto de partida para que la Argentina, a partir de esa red de laboratorios del Estado, no solamente fabrique los fármacos para atender mediante lo que fue el programa Remediar a los 7.000 centros de atención primaria, porque ahí solamente el Estado está fabricando fármacos para los argentinos más pobres y atiende solamente en atención primaria. Ahora, claro, el Estado tiene capacidad de alta complejidad. Entonces, el camino trazado para nosotros tiene que ver con, además de los 7.000 centros de atención primaria que utilizan medicamentos producidos por el Estado, el Estado argentino tiene que ir sobre la totalidad del mercado de salud. Clarísimo. Martín, hágame los deberes para el martes que viene con todo este tema, que ya tiene una responsabilidad muy grande con todo el séquito que, sí, que tiene de oyentes de Rebeldes. Gracias, Martín. Gracias, muchachos. Un abrazo para todos. Que sigas bien. No nos queda otra. Fin espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Marcos Peña dijo que el proyecto opositor de ganancias es tan poco serio que parecería que fue hecho solo para que lo vete el gobierno. De esta manera se expresó el jefe de gabinete en referencia a la iniciativa aprobada en diputados que trata ahora el Senado en comisión. El funcionario advirtió que esta norma implicará mayores restricciones fiscales para las provincias, por lo que todas las alternativas están abiertas. De mínima, en el escenario más optimista, deja un agujero de por lo menos 60 mil millones de pesos. Son cifras muy groseras, porque está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos y para tratar de hacer un gesto demagógico. Cuando decimos que están abiertas las alternativas, también, como decíamos, está el no veto, y en ese contexto, como no hay una posibilidad de construir magia en términos de generar recursos donde no los hay, implicará mayores restricciones fiscales en todo sentido, con la diferencia que muchas provincias además o les cierran sus cuentas de por sí, con lo cual no sabemos por qué sus senadores votarían a favor de aumentar una deuda que no tienen, digamos, para pagar. Sociedad. Una fuerte tormenta de lluvia y viento provocó voladuras de techos y caída de árboles en el sudeste entrerriano. Voceros de la Junta de Defensa Civil informaron a Telam que las localidades más afectadas fueron Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. A pesar de la intensidad del fenómeno meteorológico, no se reportó la existencia de víctimas personales. El arquero de Chapecoense regresó a Brasil y quedó internado en un hospital de San Pablo. Jackson Follman, uno de los 6 sobrevivientes de la tragedia aérea que le costó la vida a 71 personas el 28 de noviembre en Medellín, Colombia, regresó esta madrugada a su país. Follman, de 24 años y quien sufrió la amputación de la pierna derecha, además padece una fractura en una vértebra de la columna cervical y deberá ser sometido a una cirugía en los próximos días. Tránsito. Atención, conductor de provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional 3, reducir la velocidad en cercanía del acceso a Tolwini en el kilómetro 2950, al encontrarse de máquina reconstruyendo un terraplén en la calzada. Por otra parte, en la provincia de Mendoza, ruta nacional 145, precaución a la altura del kilómetro 2890, a la altura de la intersección con ruta 40, por equipo trabajando en el perfilado de las banquinas. Recuerde, si bebe alcohol, no conduzca, informó Galo Lamperti de Realidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes, de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Te contaron nuestra historia. Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La Carniza, con Luis Mogul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo? Muy bien, seguimos, son las 12.07, 21 grados, 9, o sea, vamos a llegar a los 30, Iris, vamos hoy. Vamos a llegar a los 30 y un poquito más, pero hay viento, y hay alerta sobre vientos. Ah, mire. Así que por ahí, y en el viento te puede traer la revista Martia. Exactamente. No estamos diciendo que ya salió el número 24 de la revista Martia con una tapa del Néstor Nauta alucinante. 21, que va a llegar a 31. Va a llegar. Usted porque es flaquita, nosotros los que estamos rellenitos sufrimos el calor. Ese es el problema, Mavi. Sí, unidos y o dominados. Unidos o dominados, no sé si se suena la frase. Sí. Claro. Bueno, terrible. Acá a Néstor Nauta poniéndonos el dedito. Ajá. Y tú te se pone nervioso. En la tapa de Amartya. ¿Qué significa unidos? No, yo eso me provoca felicidad. Todos unidos triunfaremos. Exactamente. En este martes 13, no te cases ni te embarques, luche que vuelve, sería la consigna. Claro, ponele. Perfecto, muy bien. Y ahora estamos en comunicación con nuestra comunera del Frente para la Victoria de la Comuna 15, Camila Rodríguez. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo están? Bien, acá en la lucha. Bien, te saluda Matías Esbora de Revista Martia y Iris y Tute, acá que nos acompañan en la mesa. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, la pregunta que teníamos era por el tema este atípico, ¿no? De que estamos, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, que quiere hacer una plaza llamada El Cano en el cementerio de la Chacarita. Sí, un centro de terror a cielo abierto, un lugar tétrico realmente la obra que hicieron y que están prontos a inaugurar. Ah, ya la hicieron. Y están casi terminándola, sí, la verdad que hubo, nosotros hicimos muchas denuncias, hubo visibilización del tema, pero bueno, ellos están muy determinados a avanzar con sus, con su marketing verde, con sus propuestas, de supuesto embellecimiento, que son bastante, mentirosas, porque, uh-huh, por ejemplo, en este caso ellos están planteando que van a ganar hectáreas verdes cuando en realidad están sacando en un terreno que era verde, era absorbente, que captaba agua de lluvia, que ayudaba ambientalmente a que bajara la temperatura, le tiraron cemento, hormigón, lo sellaron, porque como era antiguamente, no sé si ustedes contaron ya la situación, pero estas son 3 hectáreas que pertenecían al cementerio de Chacarita, sí, y en las cuales había gente enterrada, hubo inhumaciones, entonces el terreno todavía conserva restos. A ver, Camila, danos las coordenadas, a ver, de estas 3 hectáreas, ¿qué serían? Este es un predio que es lindero a la Avenida El Cano. Sí. Es sobre Avenida El Cano, entre Guzmán y la avenida, y donde termina Triunvirato. Sí. Ah, sí. es cuando vos vas por el costado del cementerio. Claro. Es un predio, digamos, que como que se lo rebanaron al cementerio. Sí. En esas 3 hectáreas se está construyendo este supuesto parque público. Uh-huh. Todo es polémico y es raro porque, por ejemplo, este parque en realidad no tiene vecinos, digamos, porque está enfrente de las vías del ferrocarril Urquiza y de la parte de atrás tiene el cementerio. De hecho, está otra de las cosas tremendamente siniestras que tiene es que está pegadito a nichos que se están usando. Claro. Sí, acá estoy viendo el video en tu Facebook, Camila Rodríguez Oficial. Como dice ella, no está el muro, famoso muro de Chacarita. Estás adentro, o sea, al lado. Una placita al lado y brindamos con ellos también. Vamos a escalar. Está bien. Va a haber gente que va a estar duelando a sus familiares. Claro, ¿y los familiares qué van a decir? O sea... Y van a tener gente atrás que va a estar jugando a la pelota o al tenis, digamos. Toda la función que tiene que cumplir un cementerio como un espacio de recogimiento y de duelo, bueno, te la debo, ¿no? ¿Eso se puede hacer, Camila? Mira, lo que pasa es que el gobierno de la ciudad, y no tengo que decirlo, esto se refleja también en el gobierno nacional, hoy tiene un nivel de impunidad y de cobertura mediática muy importante, porque esta obra no tuvo ni siquiera una licitación específica. O sea, no sabemos cuánto cobró la empresa que la hizo. No pasó por la legislatura, porque no mandaron el proyecto a la legislatura, no estuvo nunca en el presupuesto de la ciudad, y tampoco, vos pensás que le están cambiando el uso, porque este uso especial que tenía el cementerio, que es un servicio que le prestan a la ciudad de Buenos Aires, a los porteños y a los ciudadanos, no lo están prestando más. Es una obra que además tiene riesgo sanitario, porque no solo, esto yo lo muestro también en el video, no solo están los nichos, que eso, digamos, un estudio, cuando se hacen los estudios de impacto, se hacen estudios de impacto psicológicos también, digamos, claro. No es una, la verdad que no es una vista grata estar ahí sentado. Aparte me imagino que uno generalmente, va, por lo menos yo que tengo hijos, voy a la plaza con mis hijos y tener al lado y mi hija que y mis hijos que me pregunten qué es eso, o 10 personas llorando. Claro. Y los juegos están pegados a los nichos, es increíble, lo pusieron lo más pegado posible. Y te decía, no solo están los nichos, sino que en la esquina está la morguera del cementerio, que es el lugar donde creman al... No, bueno. No, el crematorio no. Ah, crematorio, menos mal. Otro. No, pero acá están los cadáveres. La morgue donde llegan los cadáveres, en cuanto llegan, digamos. Claro. Eso sucede cuando hay alguna catástrofe, alguna emergencia. En realidad, es el lugar donde... hay que reparar un ataúd, que muchas veces se pinchan, lo que se hace es, se sacan los cuerpos, se repara el ataúd, se vuelve a poner el cuerpo. Pero eso significa que hay todo el tiempo, digamos, materia en descomposición, hay líquido cadavérico, eso está al lado de la plaza. Ahora, como nosotros hicimos muchas denuncias, ¿qué hicieron? Le pusieron como unos chapones negros, pero van a estar igual al lado, por más que no veas el edificio. De hecho están los planos, en los planos se muestra, dice cámara frigorífica, esto que ustedes decían de la llegada de cuerpos, si hay una emergencia como una catástrofe, como fue Cromañón o como fue 11, ese lugar tiene que estar, por ley, tiene que estar accesible, tiene que poder entrar ambulancias, porque se usa como morgue también. Claro. Así que todo es siniestro, todo es absoluta, y todo está obviamente absolutamente negado por Rodríguez Larreta, que dice que nada de eso existe. Estamos en comunicación con Camila Rodríguez, comunera por el Frente para la Victoria de la Comuna 15. Lo que siempre nos pasa es que nos corren por el lado verde. El tema del lado verde es que, por ejemplo, en este caso y en muchos otros, estamos, como decís vos, materia en descomposición, por no llamarlo de otra forma, y cemento arriba, ¿no? Es que estamos... ¿Qué es, una plaza seca o es...? La mitad del terreno lo cementaron o le pusieron hormigón, porque yo fui a recorrerlo con geólogos y con especialistas en impacto ambiental. Y todos me dicen, mira, si yo tengo que recomendar cómo descontaminar este terreno, esto lleva muchos años. Entonces, ¿qué te digo? Y ponerle cemento, ponerle hormigón, para que no estén en contacto con la materia contaminada. Entonces, ya te digo, un espacio que, si bien no era un espacio absolutamente público, porque es algo semipúblico, como el cementerio, era un espacio que cumplía una función ambiental. Yo vivo a 5 cuadras de ahí, mi casa se anega y cada vez se inunda más la cuadra de mi casa. Bueno, con menos espacio de barro absorbente, más se va a anegar y más se va a inundar. Entonces, el PRO todo el tiempo está haciendo estas ventas que son ficticias. Se dice, ganamos 3 hectáreas de verde, pero en realidad perdiste hectáreas de verde. Que sabes lo que yo me las escuchaba, Camila. Estaba pensando un poco en líneas generales para abarcar un poco el tema de la ciudad en general. Cuando digo, si el gobierno está tan preocupado por los espacios verdes, podría empezar por la disputa con Irsa en el Corredor Verde del Oeste, allá en Caballito. Uno podría entrar en el terreno, digamos, ¿no? Esta mirada general que tiene el PRO de la ciudad de Buenos Aires, de cómo debe ser el desarrollo urbano en nuestra ciudad. Porque cuando uno analiza los proyectos de ley que pasa para la legislatura, en términos de construcción inmobiliaria, desarrollo inmobiliario, cuando, por ejemplo, pensamos, bueno, los terrenos linotes a la Rodrigo Bueno, la instalación de la Villa Olímpica en zona sur, el complejo de 13 torres que quieren hacer al lado de la 31 con promesa de urbanización, la construcción del shopping de Caballito, se empiezan a dar, ¿no? Y digo, si a este gobierno le preocupa tanto el espacio verde, tiene otro lugar para aplicar ese criterio, ¿no? Más que al lado del cementerio, lo que habla de una perversión insólita. Sí, es que además ellos hacen una cosa muy muy perversa, que es que juntan los negocios inmobiliarios con la urbanización de las villas. Nosotros, como Frente para la Victoria, militamos hace muchísimo tiempo en los barrios más vulnerados y siempre militamos por la urbanización de las villas. Entonces nosotros apoyamos la urbanización. Las urbanizaciones, obviamente, significa que el Estado invierta en infraestructura, en agua, en cloaca, en pluviales, en casas. Entonces, el PRO siempre condiciona ese financiamiento a, desarrollos inmobiliarios, lo cual es muy perverso porque, no responde a la visión de ciudad que nosotros implementaríamos. Por otro lado, te ponen en el aprieto de tener que acompañar las urbanizaciones en términos que a veces son muy complejos. Nosotros apoyamos todas las urbanizaciones porque entendemos que realmente es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero el Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa y tiene el impulso, lo único que está pensando es, mayormente lo que piensa, es qué parte de esos terrenos puede transformar en negocios inmobiliarios. Claro, que es extorsivo. La verdad que es una extorsión. Siempre fueron extorsivos en ese sentido. Por eso, obviamente, ser oposición en la Ciudad de Buenos Aires significa realmente tratar de tener un equilibrio y denunciar estas situaciones. Y por otro lado, no abandonar a los sectores más vulnerables, porque también sería muy fácil tener un testimonialismo, ¿viste? Absolutamente, escindido de la realidad. Sí, inconducente, digamos. Y es muy complejo porque la Ciudad de Buenos Aires necesita que se avance realmente en la urbanización la Ciudad de Buenos Aires tiene una crisis habitacional enorme. Tiene hace 50 años la misma cantidad de habitantes y sin embargo un tercio de los habitantes de la ciudad viven de manera precaria y no solamente en villas, viven hacinados también en casas tomadas, en inquilinatos, porque los proyectos inmobiliarios lo que empieza a hacer tienden a aumentar el valor del suelo. Claro. Exacto, la gentrificación de la ciudad. Nosotros tenemos una sospecha de que lo que están haciendo en el cementerio, sabemos que lo que están haciendo en el cementerio es solamente el principio, que ellos quieren sacarle 25 hectáreas al cementerio. Y que no lo están pasando por la legislatura y que no están mostrando el proyecto general. Entonces, es la misma lógica. Bueno, ¿para qué van a sacar 25 hectáreas? De un lugar que cumple una función social y una función ambiental, porque eso es lo que no hay que olvidarse también. Son espacios que ya cumplen funciones ambientales. Si vos querés mejorar la calidad ambiental de eso, agregale más plantación nativa, parquizalo mejor, ponelo de manera tal que que digamos que sea más atractivo en términos ambientales y paisajísticos. Una puesta en valor del lugar, nada más. Exacto, no hace falta que le rebanes 25 hectáreas para después, no sé, hacer un polo gastronómico o hacer un emprendimiento inmobiliario o andas a ver cuál va a terminar siendo el destino de esas tierras. Y la verdad es que los espacios verdes en la ciudad valen oro. Es una ciudad que en los últimos años además fue muy muy depredada, así que digamos y como con un discurso muy perverso, ¿no? De la ciudad planteando esto, este marketing verde que realmente claro. O sea, lo no, que no. Es el típico método de siempre, dejan deteriorar un sector de la ciudad verde porque está verde, o por ahí está marrón porque no le plantaron nada y se secaron las plantas, entonces dicen, bueno, le vamos a poner en valor y vamos a hacer un espacio verde y le tiran cemento y tres árboles muy lindos y te dicen que es bueno, muy parecido a lo que hacen la metodología del Estado neoliberal. Ardua tarea la tuya, defender a los más pobres en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? No me gustaría estar en tu lugar, con todo respeto. Y uno cree que la ciudad tiene que tener un destino distinto. Nosotros trabajamos mucho, nos involucramos con la situación del cementerio porque nosotros trabajamos mucho un proyecto que se llama Corredor de la Comuna 15, que también lo pueden ver en Facebook, que es un proyecto que nosotros le presentamos a la comuna, que es un proyecto de mejoramiento integral de la zona de Chacarita, Paternal y Agronomía, que significa cuidar todo ese pulmón verde que hay en esta zona, que es un pulmón enorme para la Ciudad de Buenos Aires, mejorar todo el entorno, mejorar las veredas, las calles, las luces, poner una red de bicis vecinal, trabajar un mejoramiento de toda esa zona, que lo hicimos con mucha participación, lo trabajamos con el Consejo Consultivo, surgió de hecho el Consejo Consultivo, trabajamos con montones de asociaciones, desde Aves Argentinas, asociaciones que trabajan cuestiones de ambiente, asociaciones de ciclistas, en fin, con muchísimos vecinos y gente, porque creemos que el mejoramiento de los espacios públicos no tiene que estar puesto solamente en función de mejorar el negocio inmobiliario. Al revés, tiene que estar puesto en función del mejor vivir de la gente de los barrios. Entonces, tiene que ser muy participativo, tiene que estar apropiado por la comunidad. Nosotros trabajamos con un proyecto del mejoramiento de la zona de Newbery, no sé si ustedes alguna vez caminaron por la avenida Newbery entre Guzmán y Warnes, hay 3 hectáreas de verde, y a las mismas que se comieron del cementerio son 3 hectáreas de verde de verdad, están abandonadas. Claro, claro. Abandonadas. Hicimos toda un proceso participativo con los vecinos que viven ahí enfrente, de cómo podíamos mejorar ese lugar, hicimos un diseño que quedó buenísimo, y bueno, la idea ahora es que la comuna lo pueda licitar. Y en ese espacio, por ejemplo, una de las cosas que surgieron es que los vecinos valoran mucho, digamos, la perspectiva que genera, contrariamente a lo que dice Rodríguez Larreta, valoran mucho la perspectiva que generan esos muros muy grandes que hay, que del otro lado son los nichos del cementerio. De hecho, salió la idea de hacer como una especie de espacio cultural a cielo abierto, proyectar ahí, hacer unos pequeños bancos y proyectar ahí películas, hacer lugares de encuentro de la comunidad, hacer incluso algún lugar ahí más de recreación. Pero preservando, digamos, la identidad que tiene la zona y que tiene el barrio, y no avanzando para hacer un polo gastronómico, como quería, por ejemplo, el presidente de la comuna. Entonces son visiones distintas de ciudad. Una es con los vecinos participando, que obviamente está buenísimo que también haya barcitos, a todos nos encanta, claro, pero que lo hagan del lado enfrente, digamos, no sobre el verde. Claro, está clarísimo. Y, en fin, son visiones distintas, son formas distintas de construir ciudad. Nosotros creemos que la ciudad se tiene que construir de una manera más justa y más participativa. Exactamente. Todo esto lo pueden ver y mucho más en el Facebook de Camila, que es Camila Rodríguez Oficial, ¿no? No, si no me equivoco. Sí, Camila Rodríguez. Arriba es Camila Rodríguez Oficial. Sí, oficial. bueno, y muchos otros temas que estoy viendo acá, la verdad me dan ganas de preguntar todo, pero el productor me está amenazando, así que no. Bueno, otro día cuando quieran hablamos. Sí, sí, eso te, justamente. Exactamente, justamente te iba a decir. Los compañeros que trabajan en los medios barriales y zonales y alternativos. Sí, me está diciendo el productor que sí, que te quede tranquila, que te va a volver a llamar en breve. A ver cuándo cambie, ya quedamos con Javi Andrade y tenemos que empezar a cumplir promesas, a ver cuándo te venís para acá, vos también al piso directamente. Claro. Ah, cuando quieran. No, así un poco más de política, además, más de la gestión de la ciudad, porque bueno, nosotros lo que vemos algún tipo de dificultad es el diseño del Frente para la Victoria para la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y además que lo que tiene complicado la ciudad es que tiende a nacionalizar la política y no a discutir una agenda local. Totalmente. Así que bueno, a ver cuándo te podemos tener por acá, Cami. Y, cuando quieran. Y estamos cuando en la comuna 15, no te puedo decir exactamente porque no sabemos, pero después en privado te mandamos la dirección. Ya me parecía que ustedes estaban en la comuna 15. La comuna 15 pasa las mejores cosas, de palo. Más que eso no te puedo decir. Bueno, Camila, bueno, el gusto es nuestro y estamos en contacto. Un beso grande para todos y para todos los que nos están escuchando y después leyendo. Bueno, estamos en comunicación con Camila Rodríguez, comunera de la 15, por el Frente para la Victoria. Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Que hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente, el don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero quedaba lejos, lejos de casa. Yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita en el cordón. Cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. No se están bloqueando con la información.

nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Buenas chicos, ¿cómo les va? Acá estamos, otra vez, otro martes. Los extrañé el martes pasado, voy a decirles. En verdad, los extrañé, pero estábamos haciendo un trabajo bastante intenso ahí en el parque, que ya lo verán a futuro. Uh-huh. Sí, me estoy encargando un poquito del tema de las obras artísticas y espero que salga todo bien. Hablando de cultura y de arte y de todo eso, vamos a hablar de la cultura de tomar mate, chicos. Lo que estuvimos haciendo hace un rato, a pesar de que en el estudio no se puede hacer, Mabel. Ah, pero igual lo hacemos porque tenemos la gargantita, ¿viste? Necesita. Escuche bien esta nota, Mabel, por favor. Entonces, fíjate que a veces el tema de tomar mate cuando te vas de viaje, ¿cómo es? ¿Dónde cargamos agua? Ajá. ¿Caliente? ¿Trajiste el qué sé yo qué? Vamos, pasamos por un coso de... No hay... ¿cuánto me cobra el agua? ¿40 pesos? Bueno, ¿viste todas esas cosas que suelen pasar? Bueno, hay alguien que evidentemente se sentó a pensar todos estos problemas que nos acucian al beber nuestra hermosa y típica bebida. Uh-huh. Y ha pensado en un termo solar. Ah, mire. En un termo que no requiera... ¿Pero para qué seguimos hablando? Vamos a dejar que Cristian, que ya está comunicado con nosotros, nos explique cómo es esto del solar mate. ¿Estás ahí, Cristian? Aquí estoy. Buen día. Escuchando atentamente. ¿Cómo Buen andás? Bien, contame bien. Cómo salió. Salió así de esta pregunta de qué pasa cuando buscamos el agua caliente en lugares inhóspitos, ponele. Sí, salió de una mezcla de todo. Una es esa, estás en un lugar inhóspito y no tenés dónde calentar el agua, por un lado, y bueno, y tenés sol. Claro. Pero el origen de la en cuestión del invento o del producto, si querés, fue en la playa. Ah, en la playa, bien. En plano, claro, donde más tenés sol durante el año. Sí. Y no nos resultaba, como decirte, lógico ir al balneario. Sí. A pedir a que alguien caliente el agua con el gas o con electricidad, habiendo tanto sol disponible gratis. Ajá. Entonces dijimos, la verdad es que tenemos que hacer algo para por esto. Digamos, al principio fue un hobby, digamos, los primeros 3 años fue un hobby, y después llegó un punto que dijimos, bueno, me parece que podemos tener algo bueno, podemos terminar un producto, y bueno, ahí fue que empezamos a buscar fondos y empezar a la idea de producirlo y demás, y bueno, fue que llegamos hasta hoy en día al producto y a la empresa. Bien, contémosle a la gente, como estamos en radio, vamos a hacerlo visual. Igual la gente puede ir buscando solarmate.com.ar en la página. ¿Cómo es este termo? A ver, contanos las especificaciones. Bueno, para que te des una idea, vos lo ves así, en forma cerrada, lo que nosotros decimos en forma cerrada, y tiene el aspecto de un termo normal con manija. Sí. Sí. Tiene un tapón que vos sacas, lo sacás, le pones el agua adentro como cualquier otro termo, sí, con la presión, pero esto lo que tiene es un mecanismo que te permite abrirlo a la mitad y exponerlo al sol. Entonces, típicamente vos lo llenás con agua, sí, le destrabás los apoyos, que son una especie de patita que salen para atrás. Ajá. Y lo abrís por la mitad. Bien. Como si fuesen dos medias cañas. Cuando vos lo abrís por la mitad, aparecen dos espejos, uno a cada lado, y en el medio te aparece una ampolla de color azul. Sí. Ajá. Bueno, la combinación de los espejos con la ampolla esta de color azul es lo que permite que el sol caliente el agua que está dentro del termo, pero por afuera está frío. Ah, o bien. O sea, vos, lo que se calienta es el agua. Vos lo agarrás de afuera y eso está frío. Está frío, no me quema ni nada. O sea, yo pongo, abro el termo, pongo las patitas, lo pongo ahí en cualquier lugar donde me dé el sol. ¿Y cuánto tarda en cargar eso? Mira, depende mucho del agua, de cuán fría esté el agua que vos le pongas, sí, y de cuánto sol haya disponible. Ajá. Y en menor instancia de si hace frío o calor afuera. Bien. Esa gama de situaciones tan diversa, sí, va desde los 15 a los 60 minutos. Bien, más o menos. Yo un litro de agua estamos hablando. Medio litro tiene. Medio litro, bien. Tiempo promedio, así en general, te diría que anda alrededor de los 30 minutos. Bien. Hay gente que lo ha hecho hervir en 15 minutos. Ajá. Y hay gente que ha calentado a 70 grados en una hora. Bien. Porque depende mucho. Este de una hora es un tipo que estaba en Canadá, que el sol de Canadá en realidad no tiene la misma intensidad, claro, que tiene el sol de acá. Claro. Adicionalmente le puso el agua a 8 grados y la temperatura ambiente era de 3 grados. Claro. El que lo hizo hervir, lo hizo hervir en Atacama, que el sol es, digamos, no tener días despejados en Atacama, hace calor afuera, entonces bueno, es como que son dos situaciones extremas. Perfecto. Y pero bueno, entonces... Yo creo que si te vas a la costa hoy en día, a la playa, y sí, puedes andar entre los 20 y los 30 minutos. 20 y 30 minutos. Y me... Perdóname, te tengo una excepción más. Esa es la primera vez que lo usás. Sí. Ya para ponerle que vos te consumís ese medio litro, le pones medio litro de vuelta. Sí. Ya la segunda vez va más rápido porque ya está todo caliente adentro. Claro. Bien, buenísimo. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo, Api? Sí, lo estoy viendo. Es tentador, ¿viste el diseño? Y muy muy cómodo, digamos, muy práctico. No tenés que saber mucho. Nosotros los que ya pasamos los 30, que la tecnología nos medio que nos pasó por arriba. Pero se ve práctico. Se abre así como si fuera, bueno, no sé si la comparación vale, pero a la mitad, en sentido, no a la mitad del termo, sino como un pescado, digamos, claro, abriéndolo a la un mitad. Claro, pescado, claro. Claro. Y queda ahí exhibido ese espejo con esa. Y decime, la luz, o sea, ¿cuándo me marca que está caliente el agua? Y hoy en día es a prueba y error, o sea, más o menos tiene que tomar el tiempo acá, situación está. Pero bueno, como hacemos, como calentamos normal, digamos. Hay un, igual yo estoy viendo acá una especie de termómetro, ¿puede ser? Como un termómetro. Hay una foto que, claro, ahí lo que muestra ese termómetro es que está a 100 grados el agua. Bien. Ah, okay. O sea, si vos, perfecto, lo dejás más tiempo, el agua hierve. Sí. Escúchame. Hierve a botones como en una cacerola. O en una pava. Claro. Está el agua a 100 grados y cada tanto ves alguna burbuja, pero bueno, no obstante, está a 100 grados y te puedes quemar. Yo esto lo vi en el, ¿cómo se llamaba? El Party Camp, ¿cómo era? Ese campamento. Campus que, Party. Campus Party, el campamento tecnológico que estaba en Tecnópolis y me, ajá, encantó. Me fui, me tiré de cabeza sobre el termo y dije, esto es lo que necesito ya, ayer. Incluso en el parque, ¿no sabes? ¿Viste lo que es el parque de gigante? Imagínate que es que querés agua caliente, vas a la otra punta a buscar y dije, no, esto es para nosotros perfecto. Uh-huh. Y escúchame, ya lo estás comercializando y lo que vi ahí es que puede ser que ustedes estuvieron en un premio sin innovar. Nos presentamos en varias ediciones de Innovar. Sí. Siempre quedamos en el catálogo, no ganamos nunca en Innovar. Ah, mira. Pero bueno, estar en Innovar no nos permitió tener acceso a un montón de contactos con los Milagros. Y bueno, claro, no deja de ser un antecedente válido haber estado por entre supuesto los seleccionados de Innovar. Bueno, entonces, el termo ya está comercializable. O sea, la gente, sí, puede acceder. ¿Dónde lo compra? ¿Vía la página? ¿Lo compramos? ¿Cómo hacemos para adquirir uno de estos termos? Y puedes hacerlo desde la página nuestra, o bien desde Mercado Libre, algunos distribuidores que venden por Mercado Libre, ajá, o bien ahora estamos tratando de ponerlo en los locales a la calle, porque no todo el mundo compra por internet. No, es verdad. Entonces, hay gente que gusta más ver el producto, palparlo, verlo, y decir, bueno, esto sí. Entonces, bueno, estamos tratando de llegar a distintos locales a través de eso, pero vos pensás que es un producto nuevo. La gente no está acostumbrada y hay que hacer todo el trabajo de cero. Sí, sí, sí. Claro. Sí, está sí, bien. O sea, no es que trajimos otra versión de algo que existe. Es algo que no existía. Entonces, hay distintas situaciones. Por ejemplo, hay gente que lo quiere vender en la costa, está interesada. Claro. Y otra gente que dice, no, mira, la verdad que yo en la costa quiero vender a los pavos porque son 3 meses. Claro. Y vender este producto me lleva mucho tiempo de explicación. Sí, puede ser, pero te digo. Entonces, que cuando todo, lo ves, cuando lo ves, sí, ahí, es muy tentador. Cuando lo ves, está muy bien presentado y realmente decís, me lo llevo. O sea, ¿me claramente deja un paréntesis, un segundo? Eri Gordi, solucionamos el problema del mate. ¿Viste el que nos vamos en el viaje, que siempre está el agua fría y eso? Bueno, ya está, ahí podés contactarte, económico, ecológico y listo. Gracias, ya está. Puede ser. Esa fue un poco la idea. Bueno, y ahora venimos con distintas cosas. Mucha gente nos dijo cómo hacemos la temperatura. Bueno, para eso estamos desarrollando un tapón, ajá, que te indique la temperatura y te mande esa información al celular. ¡Apa! Pero adicionalmente te diga cuántas toneladas de dióxido de carbono te ahorraste, cuánto gas, ajá, ahorraste en cada, ajá, calentamiento. Y bueno, de alguna manera me gusta que puedas tener un registro de anualmente cuánto ahorraste tanto en combustible como en emisiones de dióxido de carbono. Eso. Me gusta. Está muy bueno eso, muy saber. Buena esa idea. Y tomar conciencia del tema de las energías, que va a ser el tema, ya es el tema, pero dentro de un par de años va a ser el recontra tema. Bueno, claro, te agradezco claro muchísimo, Cristian, este contacto. Yo te aseguro que acá los oyentes de Radio Rebelde y la mesa entera ya estamos queriendo un solar mate para nuestras merecidas vacaciones, sea donde estemos. Así en la terraza de casa también sirve. Vacaciones y también en cualquier lado. Trabajo, cuando vamos a... Nosotros que hacemos radio, cada vez que vamos a hacer notas a un montón de lados, podríamos llevar perfectamente nuestro solar mate con nosotros. Ajá. Y aparte ecológico, totalmente, eso también es muy totalmente importante. Ya haremos llegar uno para allá, para todos los integrantes del equipo. Por favor, bueno, muchísimas gracias, Cristian. Oyentes, se meten en solarmate.com.ar y ahí se llevan una gran y hermosa sorpresa. Muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes. Un gran abrazo. Gracias. ¿Te gustó? No, bueno. ¿Te gustó? Quieren uno. Sí, excelente. Nosotros también. Bueno, chicos, nosotros en esta hermosa columna les vamos a decir nada más que este cierre. Métanse en YouTube y busquen El lado oscuro del chocolate. Documental que los va a dejar mudos, trabajo infantil, tráfico de niños, lo mismo que está pasando en el mercado de la ropa, pero con unas marcas como Nestlé, ¿te suena? Hershey, y bueno, y las grandes multinacionales del chocolate están explotando niños a lo loco. Véanlo. ¿Acá en Argentina? No, en África, que es donde... Bueno, yo miro mucho África porque África, como Latinoamérica, tiene cantidad de recursos y esos recursos son muy tentadores para las personas inescrupulosas. Exacto. Y eso está pasando con el chocolate. El lado oscuro del chocolate está disponible y está subtitulado en español. Después podemos seguir hablando del tema. Bueno, muchas gracias por el espacio, chicos. No, como siempre. Gracias a vos y como siempre te esperamos el martes que vienes con tu nueva columna y con qué nos sorprenderás. Dale, dale, ya lo veremos. Gracias. No nos queda otra. Fin espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Librería Libergraf, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formulario. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. El teléfono, anote bien. 4893-2323 4893-2323 libergraf.com.ar. Una gran librería donde, aparte de ayudarnos a nosotros, tienen de todo y atienden a compañeros y no compañeros también. Pablo de Maipú, bueno, en esto si Massa sí, Massa no, bueno, si volvemos con Massa, olvidémonos de profundizar el proyecto. Sí, buenos días, querido sanmartiano. Y bueno, vamos por una Cindia Ottaviano, laburadora 100%. Vamos por una Graciana Peñafor, una relaburante también. Vamos por Federico Bernal. ¿Y por qué no? El viejerío también. Tenemos el doctor Golán, impecable, más de 60 años. Creo que es el único sanitarista probo que hay en la República Argentina. Bueno, vamos por gente joven, pero el viejerío también hay probos, muchachos. Un besito, Ángela. Buen día, este es un mensaje para los chicos de No Me Sigo Otra, de la revista Amartya. Muy interesante la mesa que se está armando ahí en el día de hoy con todos sus integrantes. La verdad que es un tema muy interesante, esto de si volvemos, si estamos. Creo que lo que hay que respetar y sostener es la Constitución y la democracia que sale de esa Constitución, las leyes, y bueno, darle para adelante y, exacto, poner todas las voluntades en la justicia social. Y bueno, feliz día, arriba Amartya y todos sus integrantes y esa mesa, que era un lujo. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, sí, no sé si escucharon a Patricia Bullrich. Para algún despistado dicen que es la ministra de Seguridad. Es realmente desopilante. Cuando le pregunta, ya no los quiero ni nombrar, esto es impresentable, le pregunta si lo asesinaron a Nisman, él habla sobre una serie que acababa de ver, de una serie rusa, El Tirador, algo así se llama, que tiraban de una piolita y veían cómo el tipo se autosuicidaba, pero en realidad lo estaban asesinando. Y después remata, yo no sé si lo asesinaron. La ministra de Seguridad, que deje el vino, la verdad. Bueno, acá queda claro, muchachos, que Massa ya no sabe cómo hacer para despegarse del gobierno, ¿no? Para no quedar como un aliado para el año que viene, cuando estemos más cerca de la elección legislativa y la situación económica empeore, ya no sabe cómo despegarse, pero no se va a poder despegar ni con Aguarrás, ¿no? Ni con Aguarrás se va a poder despegar, porque que hoy tengamos esta, que hoy el gobierno haya aplicado esta política económica, que ya quedó demostrada que fue un desastre, es porque Massa le dio todas las leyes con sus 37 diputados, le dio todas las leyes que fueron fundamentales para que el gobierno lleve a cabo esta política económica, ¿no? Un abrazo. Sí, compañeros de Amartya, buen día. El Tano Mario, valija de matanza. Correcto lo que está hablando el compañero de la industria de los fármacos. Pero además no se olviden de algo. Con esta política del Calígula Macri o de sus amigos, toda la producción de medicamentos que eran con drogas importadas, pero se producía y se obligaba a hacerlas y fabricarlas en el país, es decir, toda la elaboración, todo el resto, va a venir una hecho importado. O sea, van a traer los productos terminados desde cualquier parte del mundo, de Norteamérica, Inglaterra y donde se les, México y Brasil y donde se les ocurra. O sea que también la industria nacional. Esto es para el amigo Daer, ¿no? Que anda con el gremio este, chanta, gordo. Hola, Marta, Eduardo Barra Copelo. A mí me parece que el kirchnerismo tiene suficiente volumen como para imponer las condiciones y armar un catecismo con base obrera y popular. Y después que quiera venir, que venga, pero eso sí, a respetarlo, si no al paredón, para propio y extraño, no solamente para los más o similares, para propio y extraño, paredón. Muy bueno, para más, Eduardo Barra Copelo. Chau, chau. Hice un zócalo de C5N recién prendo la televisión. Otro CEO en el gabinete de Trump. O Trump. Bueno, esos son, ese es el gigante de los pies de barro que va a caer. Eso figura en la palabra de Dios. Son siete las naciones, el gigante con los pies de barro que va a caer. Y están con miedo porque ayer acá salieron los CEOs, ¿vieron? No los CEOs que están en el gobierno, sino los CEOs que están a la expectativa, a ver si va a subir el dólar o no va a subir el dólar, la moneda maldita que ha hecho tanto daño. Hola, rebeldes de No Nos Queda Otra, escuchando a la comunera de la Comuna 15, suscribo el comentario del desastre que la ciudad está haciendo en el cementerio de la Chacarita. Agrego el levantamiento de las galerías, una al 9, que son las más antiguas, y los ataúdes son destruidos en las otras galerías, superpoblándolas. Además de remover calles, por ejemplo, la peatonal, donde están las dos capillas realizando zanjas junto con los coches fúnebres que realizan el responso final. Una atrocidad para las familias y los acompañantes. Augusto de Chingolo. Estuve el sábado en el parque ahí, Avellaneda, era un hervidero, creo que era Avellaneda o Chacabuco. Era un hervidero de bombos, de asambleas populares. Pasó una banda arriba de un camión tocando, la banda rockera, impresionante. La verdad, las cátedras barbas, el foro de salud, lo nombraron al gran sanitarista Ramón Carrillo y en base a eso están armando un plan de salud. La verdad que están laburando los pibes y bueno, uno colabora en lo que puede, acompaña. Sí, hola, buenas tardes, soy María de Caballito y quería decirles sobre lo del cementerio, el tema este que es terrible. siempre disfrazan todo con otras palabras más lindas, pero nunca dicen la verdad de lo que realmente sucede. Eso quería decirles. Gracias por sus comentarios. Hola, hola, Facundo de La Paternal. Quiero decir que lo respecto a lo que dijo Camila Rodríguez, que para hacer oposición no había que quedarse en momentos testimoniales, sino que había que negociar determinadas políticas. El tema de urbanización me llama la atención, me llama la atención comparecerse con las críticas que realiza su organización a nivel nacional respecto a la CGT y a los movimientos sociales. Saludos a API, muy buen programa. Muchas gracias a los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Sin ustedes no hubiese sido posible este programa. Y estuve tomando nota a Pablo de Maipú, que dice que Massa no. Ángela, bueno, la dicotomía está entre sí. Los jóvenes y los mayores, sí. y etcétera. Después tenemos otro muy lindo mensaje, pero no nos dejó su nombre, por favor, nombre. Si no, le vamos a inventar nosotros el nombre y el barrio. Claro. Lo inventamos nosotros. De si volver y no volver y si hay que respetar la Constitución o no. Jorge Milano, sobre Patricia Bullrich y la serie rusa, ¿escuchó eso lo que dijo? Es rarísimo eso, pero bueno, yo he tenido comentarios de gendarmes directos, porque tuve que trabajar con ellos. Ajá. Acerca de que no pueden respetar la investidura del ministro de Seguridad que les han impuesto. Así, te lo digo, así me lo claro. dijeron, así, frío, así. La verdad que sí, terrible. Aparte hay un tema de ellos hasta personal y histórico. Histórico, exactamente, histórico. Tano de Matanza nos escribe por el compañero ayer y lo llama Calígula a Macri. por el tema de la importación de medicamentos que ahora directamente los importan, listo para tragárselos. Eduardo de Barrio Copelo, como siempre, que dice que el Frente para la Victoria tiene volumen para ir solo. Y si alguien se quiere sumar, que se sume. Y si traiciona, bueno, dijo una frase muy fuerte para reproducir. Bueno, el CEO del nuevo gabinete de Trump, que tampoco nos dejó su nombre. Augusto de Chingolo, que estuvo en Parque Chacabuco, dijo que hasta casi se emociona de la cantidad de gente y la convicción y los bombos y no y todo eso. María de Caballito, por el tema del cementerio de Chacarita, que disfrazan todo lo que crean. Hay que seguir ese tema. Exactamente. Hay que seguir ese tema. Y mi amigo personal, Facu de La Paternal, que hace mucho que no lo veo, el mago que me escribe por Camila para hacer oposición, había que negociar y qué opina de la CGT y esas otras cosas. Yo tengo un problema con Facu, que él tiene rulos y mucho pelo, y como me verán ustedes... ¡Contraste! El contraste, exactamente. No, es un amigo Facu y lo queremos mucho acá en Amartya. Bueno, cerró el top, son las 13 horas. Ha llegado el top de las 13. Sin ustedes esto no hubiese sido posible, sin los oyentes que nos acompañan, sin Iris, sin Tute. Gracias por haber venido y por hacer esto posible. Todos los días es un día más en No Nos Queda Otra y un día menos de gobierno de Macri. Y un día más para todas estas convocatorias, todo el mundo nos está haciendo lugar también, ¿ves? Porque la gente está haciendo lugar, uh-huh. y van a seguir ocurriendo, por suerte. Y la gente está llena de dudas y llena de preguntas, y eso hay que resolverlas o no sé, pero bueno, hay que hacerlas, por lo menos. Hay que hacerlas. Gracias a todos, gracias Mavi por la producción. Encerrar un lío. Te cambié el orden, por eso la carita. Gracias Pablito Diz por la producción. Y Nahuel Bianchi ahí cortijeras cortando todo. Se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Bueno, no se vayan, que viene el próximo programa a partir de ahora a las 13 con todo el equipo a cargo. ADN Nacional y Popular, sí, exacto, sabe la gente, no hace falta que se lo diga. Muchas gracias, nos vemos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El gobierno advierte que genera un costo.